complicada. Comenta y dice que por mí no siente nada. Y a su mejor amiga le dice que está hechizada. Y porque tú mientes si tú sigues enamorada. Ella es complicada, tímida y dice que por mí no siente nada. Y a su mejor amiga le dice que está hechizada. Y porque tú mientes si tú sigues enamorada. Puesto claro, no hubiera freno en el aro. Que te espero en la tarde, tú sabes que no era raro. Me dejaste con los síntomas de un loco enamorado. Y todos dicen que yo te dejé porque estoy cotizado. No es así, lo que pasa es que las llamadas altan. En una relación las amistades se apartan. Me cansé de todo el mal que tú me hacías. Porque si te enamoraste decía que no me querías. Es que no puedo entender tu forma de querer. De decisiones cambia tan rápido, mujer, que no me deja ni siquiera ni un minuto para pensar. Y cuando tú te complicas complicada, tímida y dice que por mí no siente nada. Y a su mejor amiga le dice que está hechizada. Porque tú mientes si tú sigues enamorada. Ella es complicada, tímida y dice que por mí no siente nada. Y a su mejor amiga le dice que está hechizada. Porque tú mientes si tú sigues enamorada. Esto es algo raro, los dos parecemos magos. Ella me mira, yo la miro, ella me llama, yo la llamo. Ella me ama, yo la amo, pero ¿dónde lo dañamos? Es que si ella se complica, por los dos nos complicamos. Amiga, si usted ve que la llale se me complica, búscale conversación. El problema me lo explica pa' ver lo que hacemos. Este problema y lo resolvemos, sugiriendo que todo lo que sentimos lo expresamos. Ella es complicada, tímida y dice que por mí no siente nada. Y a su mejor amiga le dice que está hechizada. Porque tú mientes si tú sigues enamorada. Ella es complicada, tímida y dice que por mí no siente nada. Y a su mejor amiga le dice que está hechizada. Porque tú mientes si tú sigues enamorada. El imparable, el imparable. DJ Crazy en el instrumental. Ella es complicada, tímida y dice que por mí no siente nada. Y a su mejor amiga le dice que está hechizada. Porque tu mente si tú sigues enamorada.